Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, las nuevas encrucijadas del periodismo actual con Hugo Muleiro. Se puede sobreentender, está hasta podríamos decir sobrevolando en estos relatos que nos estás brindando, que la comunicación no es un hecho neutro, claro. Que la comunicación forma parte de manera ineludible de eso que llamamos derechos humanos y que tenemos que reivindicar, defender insoslayablemente, se puede decir que en medio de todo este estado de cosas, en medio de todo este estado de situación, el periodismo, los periodistas, los medios, se tendrían, primer paso, que autopercibir para reflexionar en qué punto están, o estas son tareas que ya definitivamente han quedado fuera de consideración y es una presunción teórica la que estoy planteando. No, yo creo que estás planteando una necesidad imperiosa que se va sumando, digamos. ¿Cómo sería? A ver, ¿se va sumando? Va sumando en el sentido de que empieza a verse un estado de demanda, digamos, respecto de la baja calidad de la comunicación periodística, entendiendo por eso informaciones que no están consolidadas, que son versiones equivocadas, apresuradas. Hay infinidad de ejemplos. Yo no sé si vale la pena, pero digo, la situación de Olavarría con el recital del Indio, ¿no? Claro, ahí. Donde hemos tenido periodistas que por un Twitter hablaron de 10 muertos, 12 muertos, 15 muertos. Hugo Muleiro, periodista. Y bueno, acciones de una fortísima, y ahí se nota la irresponsabilidad. Y se nota la gravedad de la repercusión social del acto de la comunicación cuando uno, como comunicador, ante un universo que está angustiado por una situación donde hay vidas en peligro, donde las hubo, pone en circulación versiones no chequeadas y además equivocadas que empeoran ese estado de alarma social. O sea, uno le está ahí causando un perjuicio directo a la sociedad a la que se dirige, porque le está causando una angustia innecesaria. Hemos tenido casos de personas que corrieron riesgo o sufrieron daños a partir de haber creído en una versión periodística y salir corriendo en alguna dirección. Ahora, me parece que una cierta reiteración de lo que en nuestro oficio es una macana, ¿no? un verso, una pifiada, diríamos, periodística, La reiteración de eso, junto con los discursos, como yo decía al comienzo, muy condicionados por los intereses del poder y demás, está produciendo un distanciamiento del público hacia lo que recibe, y los medios en eso son perspicaces, digamos. Se dan cuenta cuando pierden penetración e influencia, y de alguna manera tienden a corregirse, si bien al poco tiempo volverán a las andadas y habrá que repetir el ciclo. Pero en esto yo diría que un requerimiento de fondo es, insisto, la educación en comunicación, en lo cual, haría falta la concurrencia de un Estado que se ocupe de eso, que no es algo que podamos esperar en la Argentina en esta época. Pero en otros lugares está en debate, algunas cosas se han hecho, algunas están en estudio, en general las corporaciones las tiran para atrás y hay que reponerlas al cabo de un tiempo, a veces se cancelan, pero me parece que la solución de fondo pasa por ahí, porque lo que genera cambios en lo que llamamos la industria mediática son los estados de demanda de las audiencias y de los públicos, que son los que le dan razón de ser a la existencia de ese sistema y le dan de comer. Entonces, si no hay un cambio en el estado de demanda, no tendríamos esperanza. Pero como las sociedades van haciendo su experiencia según la vida diaria y no según los titulares de los diarios, al cabo de un tiempo es de esperar que reaparezca o que se reconforme o vuelva a tomar cuerpo un estado crítico hacia la comunicación que le demande cambios a la comunicación. Además de lo que se puede hacer en la academia, en la universidad, que es algo que sí está muy activo y está sucediendo y hay reflexión. Uh-huh. Yo por razones profesionales tengo contacto con ciertos auditorios o ámbitos de discusión de comunicación y hay un estado de queja. En general, y fíjate esto qué interesante, ligado a la experiencia propia, a la experiencia del lugar, ¿no? Ciudades o localidades que han vivido alguna clase de situación problemática, que necesitaron del servicio mediático para la emergencia, para saber a dónde ir, qué lo hospital padecieron en carne propia. O qué calle no había, era peligrosa, etcétera. Uh-huh. Y que se encontraron con medios que se equivocaban por completo, o que manipulaban información, o que daban alarmismo inútil, y hay un estado de disconformidad muy fuerte con todo eso. Me parece que eso puede solidificarse con el tiempo, es algo lento, requiere paciencia, pero con el tiempo por ahí crea un estado crítico que pueda demandar un cambio. En los últimos años aumentó el consumo de contenidos online vía streaming que se adueñó de las audiencias. En Iberoamérica hay más de 2 centenares de plataformas y al menos 300 señales que emiten contenido por streaming. Según un informe de Carrier y Asociados, casi el 80% de los argentinos ve algún tipo de contenido de video a través de una plataforma online. En ese contexto, YouTube es el servicio preferido en las opciones gratis con más de 16 millones de usuarios únicos. Y estiman una base de espectadores cercana a los 2 millones para Netflix. Más del 70% de los argentinos usa su televisor para ver streaming y video on demand, conectándolos a internet a través de dispositivos como Chromecast o Apple TV, videoconsolas y decodificadores. El gran cambio en la industria de los contenidos audiovisuales es que hay una categoría nueva de servicios y un territorio para diferentes jugadores. En este espacio se genera contenido para un público específico, desarrollando los atributos particulares y apostando a la diferenciación, que algunos especialistas denominan la segmentación de las audiencias. Dentro de esos cambios, que algunos pueden ser novedosos y otros arrastran una tradición, en el vínculo audiencias y medios hay toda una serie, y vuelvo al término anterior, de problemáticas que algunas no fueron resueltas pese al correr del tiempo, y dentro de los medios y dentro del colectivo constituido por periodistas y comunicadores, también hay problemáticas que a veces surgieron, se corrieron, reaparecieron, y que a veces, cuando uno trata de mirarlo críticamente, Hugo, dice, ¿por dónde estará esa botella que en algún momento se arrojó al mar? Una de esas botellas, a ver si después le sumamos otros papelitos, tiene el papelito adentro de la botella que dice libertad de conciencia. Ajá, sí. Bueno, es un tema, es una ilusión central de nuestro oficio, que no tiene muchas etapas de aplicación práctica real, digamos, y diríamos en los últimos tiempos, que es una referencia bastante poco informativa, ¿no? Diríamos, falta entonces, la precisión, decís. Pongamos, yo diría, en los últimos 10 años, la posibilidad de aspirar a la libertad de conciencia como trabajador de la prensa o de la comunicación se está viendo reducida. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo en la comunicación y el periodismo tienden a precarizarse y a empeorar, y los márgenes de autonomía de los comunicadores y periodistas y los márgenes de acción para plantarse ante un editor o ante un patrón que demandara violentar esa conciencia son menores. Yo he tenido diálogos con, por ejemplo, camarógrafos que cubrieron las inundaciones de La Plata, ¿sí? De grandes canales, ¿no? De aquí de Buenos Aires. Entonces, por empezar, hay cosas que el público no sabe, porque la industria desde ya las oculta, ¿no? Como que un camarógrafo está en Franco, en su casa, en chancleta, tirado, tomando mate y charlando con la esposa, y recibe un llamado y le dicen, prepárate que en 10 minutos pasa el auto que te vas para La Plata. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y porque está inundada. Bueno, muy bien. Sale el camarógrafo en el auto, y a mitad de camino empieza a instalarse en esa situación profesional que va a tener en pocos minutos, y llama al editor y dice, che, pero ¿en qué lugar es La Plata? Porque La Plata es una ciudad bastante grande, ¿a dónde voy? Y el editor dice, ah, no sé, vos fijate, ahí donde haya agua, metete. Donde haya agua. Claro. Inundación, claro. Agua. Y ese camarógrafo va sin botas, va sin piloto, va sin equipo de primeros auxilios, va sin nada, va a la aventura, a una aventura que puede ser muy riesgosa, que sí, le puede costar la vida. Sí. Y bueno, un camarógrafo decía, 20 años en uno de los grandes canales de Buenos Aires, decía, bueno, yo llegué a un lugar determinado, había ahí una situación, y del piso me exigen que cruce una calle donde iba con el agua hasta la cintura para entrar a un lugar donde había una situación vendible, de suficientemente tétrica, de unos niños trepados en una cama, algo así. Y él dijo, no, yo no voy nada, no quiero. Y el piso dice, no, pero mirá que en el canal tal está en este momento con esa imagen en pantalla, nos está matando. Bueno, arréglense ustedes, yo no cruzo y yo no voy a tomar esa imagen. Claro, era un camarógrafo con 20 años de relación de dependencia, claro, y con su salario seguro. Ahora, otros canales no mandaban a estos camarógrafos, mandaban un equipo de los que ahora diríamos tercerizados. O sea, alguien que está en situación de precariedad, que trabaja por nota o que trabaja por un contrato mensual, y que si le dicen, tírate al río con la cámara que la vas a pegar, y se tira, porque está en juego su supervivencia laboral y su, la plata para el yogur. Entonces, ahí está la precariedad influyendo también en la actividad de los compañeros que están en la calle todos los días, ¿no? Escribinos a tramasradio@gmail.com. Te planteaba lo de imaginar esa botella arrojada al mar, dentro en un rollito, como indican las circunstancias. Uno despliega el papel y se encuentra con libertad de conciencia. Sí. ¿Qué rollito te imaginás y con qué leyenda te imaginás como para desgranar, explicar y ponernos al tanto? Sí, en un rollito pondría control a las empresas, o por ahí le pondría desconcentración, porque los medios que se vuelven muy poderosos y que ocupan varios sectores de la comunicación a la vez, algo que está prohibido en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde vos no podés tener un diario, una radio y un canal de televisión, digamos, se construyen en factores de poder tan grandes que no solo influyen en la suerte general amoldándola a sus intereses de empresa, sino que también tienen una gran capacidad de coacción sobre las sociedades, sobre los actores políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Pueden condenar al artista que hizo tal obra y levantar al otro, uh-huh. Porque estuvo en tal acto y no fue al otro, pueden A ver, salgamos un minuto de la Argentina como ejemplo. Yo estuve en Colombia hace poco en un viaje y bueno, había habido un atentado en el norte de Bogotá, en un centro comercial, atribuido a un nuevo grupo armado de acción urbana que no tiene nada que ver con la FARC ni con nada, nuevo, completamente nuevo, y algunos de sus integrantes eran estudiantes de la Universidad Pública Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, que tiene su sede principal en Bogotá. En un canal privado vi una entrega de 15 minutos con una historia de atentados donde había algún participante de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Algún participante? Claro. Entonces, ensamblando y creando un universo absolutamente abstracto de violencia igual a Universidad Nacional de Colombia. Evidentemente, un ataque corporativo hacia la universidad pública en beneficio de las universidades privadas para causarle desprestigio, etcétera, etcétera. Bueno, un gran pulpo de comunicación se puede permitir hacer esas cosas. Un organismo de comunicación, una empresa de comunicación que ejerza todas las libertades imaginables, pero que no tenga ese alcance, esa capacidad de incidencia, no se puede permitir un acto de manipulación de esa calaña. Digo, para dar un ejemplo que nos ubica lejos de las tensiones nuestras de todos los días, ¿no? Hugo Muleiro es autor de los libros Palabra por Palabra, Estructura y Léxico para las Noticias y Al Margen de la Agenda, Noticias, Discriminación y Exclusión. Muleiro es presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, entidad que promueve el derecho a la información y la circulación libre de la palabra. Hugo, nos quedan unos pocos minutos, lamentablemente no tenemos las 3 horas, los 3 días. Muy mal, muy mal. O los 3 meses, pero a lo mejor lo podemos ir construyendo ese espacio de tiempo en sucesivas conversaciones como esta, que desde ya te agradezco. Por favor. El haberla podido mantener después de intentos que quedaron en el intento. Después de este... Y volvemos al comienzo. Después de este estado de situación, sí, donde se reúnen situaciones propias de lo que ocurre en nuestro país, con situaciones, ahora sumándole el ejemplo de Colombia, que ocurren en otros espacios, sí, pongamos por caso de América Latina. Y midiendo esta cuestión desde tu experiencia en el campo profesional, habiendo pasado por agencias de noticias, tanto nacionales como internacionales, teniendo distintos momentos de tu biografía vinculados con el periodismo. Sí. ¿Seguirá existiendo el periodismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que es un periodismo que está herido, que está afectado, que perdió, digamos, muchos de sus halos y de sus auras mágicas y románticas, que perdió la potencia que su solo nombre le daba, porque ahora es un objeto usado por otros, digamos, o más visiblemente, porque tampoco hay que engañarse, la verdad es que si uno lee un rato de historia política argentina, aparece la historia de la comunicación pegada a ella, digamos. Es, ¿no?, como la sombra que acompaña al cuerpo, ¿no? Digamos que la Gaceta de Moreno, Moreno creó la Gaceta para promocionar su proyecto revolucionario. No era un periodista independiente, uh-huh. digamos. No, él dijo, no, yo necesito un diario para que la gente sepa, conozca estas ideas y las pueda discutir. Y esta es la verdad de la milanesa, digamos. O sea, que no estamos hablando de un estado ilusorio, de un periodismo que está equidistante del bien y del mal y que los mira por igual y los señala. Eso sabemos que no existe. Pero sí necesitamos recuperar prácticas en las que el público reciba un relato de los hechos decente, hecho con honestidad, y que después cada cual opina y diga, insulte, estigmatice, haga lo que quiera en un espacio separado, como dice el viejo manual de prácticas de la Nación, que dice, señores, la información por un lado, la opinión va por el otro, en un recuadro y en lo posible en bastardilla, o sea, en letra inclinada, para que el lector se pueda dar cuenta de qué es información y qué es opinión. Bueno, tendríamos como que hacer un intento por volver a eso. Yo creo que en la academia, en las nuevas camadas de comunicadores, puede haber semillas que estén creciendo, que estén floreciendo hacia ese camino. Pero sí creo, respondiendo a la pregunta, que el periodismo, digo, la complejidad del universo en el que vivimos, que parece progresivamente más complejo día a día, necesita decodificación, necesita poder de síntesis. Uh-huh. Ningún ciudadano por su propia cuenta puede agarrar hoy y sentarse en internet y decir, bueno, me voy a enterar cómo es lo que pasa en Siria, porque va a necesitar mucho tiempo de conocimiento, va a necesitar reconocer por dónde va, qué lee, qué está bien de lo que lee, qué está mal, quién hace cada cosa. Bueno, eso que es práctica periodística, es investigación periodística. Así que eso siempre me parece que cada vez va a ser más necesario. El tema es que podamos recuperar honestidad para hacer eso y que podamos soltar algunos lastres que se nos subieron y que nos están casi impidiendo hacer eso. Hugo Muleiro, periodista. Creo que necesitamos recuperar organizaciones sindicales fuertes para los periodistas, que el periodista solo ante el patrón no se puede defender en general. Ante el patrón que le dice, bueno, escribís esto, te vas, o no publicas más, que es como matarlo, ¿no? Es uh-huh. el equivalente. Entonces, si, con una organización, yo tengo 60 y pico de años, en mi experiencia profesional he salvado situaciones de violación de la conciencia, las he podido salvar a partir de contar con un compañero delegado, al cual ir a decirle, mira, me están pidiendo que escriba esto, o que deje de escribir tal cosa, y bueno, y la organización sindical está ahí para eso también. Así que sí, me parece que hay posibilidades de recuperación, trabajosas, complejas, que van a llevar tiempo, pero están, me parece que están. Quedan muchos temas pendientes, queda abierta la puerta para reencontrarnos café por medio. Con todo gusto. Y seguirla, Hugo. Por ahora, gracias. Estoy yo Muchas agradecido por este diálogo tan abierto y me parece que lo que tiene que es servir es que invite a pensar a las personas cada vez que reciben una pieza de comunicación, saber que la tiene que interpretar por su cuenta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández.